con esta canción vamos a, llegando al último tramito de este programa en colectivo, el día de la fecha. Usted está escuchando la bossa, ritmos colombianos. Vamos a hablar en este momento con Javier Cervera, él es integrante de la bossa Ritmos Colombianos y nos trae una invitación especial. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Hola, buen día, Ángeles. Muchas gracias por poder difundir lo que tenemos que hacer. Dale, Ángeles y Darío, te recibimos acá al aire. Sí, bienvenido. Bueno, contanos, ¿qué trae la bossa para estos días? Bueno, nuevamente, esta vez va a ser la bossa en conjunto con Payana. Payana son unas chicas y chicos de Tunuyán que hacen todo folclore latinoamericano, que con el que hemos decidido hacer una fecha en conjunto. Este sábado 16 en Casa Cerú, en la calle Güemes 580 de San José, vamos a estar disfrutando, moviendo los cuerpos, por ahí mostrando un poco lo que hacemos y lo que nos gusta compartir con la gente. Tal cual. Esto es en Casa Cerú, que queda en la calle Güemes al 580. Exactamente. De San José, Guaymallén. Así es. El sábado. Bueno, este sábado. Uh-huh. Este sábado a partir de las 21 horas. Y como estabas comentando, nosotros desde la bossa lo que hacemos son música afrocolombiana, o sea, bullerengue, cumbia, fandango, como se estaba escuchando ahí la voz de Ibi. Y sobre todo es una música para bailarla, para disfrutarla mucho con el cuerpo, y que por ahí en estos momentos me parece que también está bueno enfrentar las cosas también con alegría. Eso siempre también ayuda. Tal cual. Y Javier, contanos un poquito de la bossa. ¿Cuántos años ya llevan de trayectoria? Mira, nosotros con la bossa, que ha tenido distintas formaciones, ya hace 10 años estamos por ahí desarrollando estos lenguajes musicales. Ha tenido varias formaciones. La formación que nosotros hacemos es una formación tradicional. Eso significa que sería como un formato folclórico, que son voces, tambores y gaitas colombianas, que no sé si las ubican, son los instrumentos de viento. Uh-huh. Ese es el formato que nosotros vinimos por ahí, empezamos a estudiarlo y a desarrollarlo desde hace ya 10 años. Y bueno, parte de estos toques también es porque estamos con ganas de, en noviembre, por ahora la data vamos a ir bajándola a poco, a medida que se vaya cerrando, queremos organizar como un encuentro de estas expresiones afrocolombianas acá en Mendoza. Entonces, parte de esta fecha es empezar a generar recursos para eso, para poder invitar a otras agrupaciones de la Argentina que están haciendo cosas similares y que está bueno que las conozcamos y que acá se conozcan y se sigan desarrollando estos lenguajes. Hermoso, entonces estás tirando, si se quiere, capaz una primicia de algo que se está tejiendo por ahí. Sí, calculamos, estamos en unos momentos de tanta incertidumbre que calcular algo 2 meses es casi una osadía, pero bueno, la idea es más o menos para el 11 de noviembre, ya seguramente habrá más información y se la traeremos para compartirla, pero bueno, queremos ir generando este ruido de ir charlando un poco esta idea para que la gente de Mendoza lo conozca, que ya hay mucha gente que lo conoce, pero que está bueno que siga creciendo. Sobre todo también conocer de otras partes de acá de Argentina que están haciendo estos lenguajes. Buenísimo. ¿Nos querés entonces repetir la invitación y contarnos sobre las entradas? Así es. Este sábado 16, en la Casa Cerú, que está en la calle Güemes 580 de San José, la entrada va a salir 1.500, pero las anticipadas están en 1.200 y se las pueden adquirir a través de Mercado Pago, el alias es La Bossa. Vamos a estar La Bossa y Payana, de música de folclore de raíz latinoamericana, esperándolos para disfrutar una buena noche. Espectacular. Y como si esto fuera poco, Celeste, una integrante ahí también de la banda, me contó que tenemos 2 entradas para sortear con nuestros oyentes. Así es. Así que bueno, ahora vamos a hacer ahí el ajite para que se inscriban en el sorteo de esta semana y el viernes estaremos sorteando las entradas para ir a mover el cuerpo, como vos bien estás invitando, a la Casa Cerú este sábado. Dale, bueno, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por permitirnos por ahí compartir esto que tanto disfrutamos hacer. Y bueno, y quedamos pendientes por lo de noviembre, Sí, que... ya dejaremos de hacernos las misteriosas y misteriosas cuando tengamos más armadas las cosas y empezaremos a compartir. Perfecto, Javier, acá estaremos disponibles para seguir difundiendo y abrazándonos con estos ritmos de Latinoamérica. Buenísimo, espero que sí. Muchas gracias. Abrazo No, grande. gracias a vos. Abrazo. Igualmente. Hasta luego. Bueno, Así pasaba. hemos llegado.